Hola, ¿qué tal, amigos de la web? Soy Santiago Puente y me gustaría tocar el tema de Necaxa, el equipo que acaba de ascender. Es, sin lugar a dudas, un equipo con una gran tradición en el fútbol mexicano y hay que reconocer que su nuevo presidente y dueño, el señor Ernesto Tinajero, está haciendo un esfuerzo importante, económicamente hablando, para que el equipo sea reforzado. Dicho sea de paso, mantiene de alguna manera el grupo de futbolistas que le dieron el ascenso, pero él sabe que la competencia en la Primera División Nacional es bastante más exigente que lo que pudo haber encontrado en el ascenso. De manera que no escatima y trae a jugadores importantes, trae a un arquero, a un defensor, a un medio volante y a tres delanteros. Por supuesto, destaca Barovero, el arquero ex River, que es una figura en el fútbol sudamericano y que ahora vestirá los colores de Necaxa. En delantera, el hablar de Edson Puch, pues simplemente mencionar que acaba de ser campeón de América con su selección chilena, pues habla de que seguramente no fue una operación barata. Todo esto se va a tener que conjugar con un técnico que sabe perfectamente lo que es ascender a Primera División y jugar ya en el máximo circuito, como es el caso de Sosa, un técnico inteligente que conoce bien a todos sus futbolistas, que ascendió con ellos, que le sacó buen jugo y que ahora deberá de capitalizar el esfuerzo económico de la directiva. Lo más importante será en casa rescatar resultados, ganar partidos y, por supuesto, cuando le corresponda salir de visitante, pues ser un equipo, sí, con precauciones, pero que no deje de pensar en el arco rival. Yo creo que va a salvar sin duda la categoría y espero que le alcance para poderse meter a la liguilla. El plantel es muy completo.